Faro de Lenguas. Tu magazine de idiomas. Faro de Lenguas Magazine es un podcast para aprender idiomas. Los lunes aprende español con Ceci Jasso y Francisco J. Martínez. Los martes aprende francés con Silvia Durán. Los miércoles aprende italiano con Federica. Y los jueves conecta con los profesores de idiomas, noticias, mesas redondas y entrevistas. Los viernes conoce la literatura en lengua castellana y la cultura hispana. Puedes conocer mejor a nuestros profesores e invitados en nuestra comunidad Patreon. www.patreon.com/farodelenguas. Contacta con nosotros a través de nuestro correo oficial info.farodelenguas@gmail.com. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en Faro de Lenguas, en la edición de los martes, dedicado a aprender francés con Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal todo amigos? Aquí contenta de estar una semana más con ustedes, trayéndoles cosas nuevas para que vayan mejorando su francés. La verdad es que estos podcasts son de gran ayuda para la pronunciación, para la comprensión auditiva y para seguir aumentando el vocabulario. Silvia, además de estos capítulos que vamos subiendo todas las semanas, tenemos un blog. ¿Nos puedes recordar la dirección? Sí, Francisco escribe nuestro blog, que está en la página web de Silex, es www.silexsl.com. SilexSYLEXSL.com. Además ahí, para todas las personas que deseen tomar clases, ya sea con Francisco o conmigo, nos pueden también mandar un correo electrónico a info@silexsl.com y nosotros les informaremos y les haremos pasar una entrevista para que puedan tomar clases particulares con nosotros. Bueno, ¿y qué nos has preparado para este episodio? Bueno, para esta vez voy a hablar de la diferencia entre los adjetivos femeninos y masculinos. La forma más común de formar un adjetivo masculino a femenino es añadiendo la letra E. Entonces, si el masculino es Paul est grand, el femenino sería Anne est grande. Y hay una diferencia de pronunciación y una diferencia a la hora de escribirlo también. Si yo digo, para todas las palabras que acaban en consonante, como por ejemplo Jean est original, el femenino sería Lucie est original. Entonces, ahí acabaría el E. Cuando tengo una palabra acabada en E acentuada en masculino, como por ejemplo, Paul est marié, Marie est marié, añado también una E al final. Ahora, si el masculino termina ya por E, eso significa que el femenino se queda tal cual. Luc est sévère, Anne est sévère. Entonces, hasta ahora. Todas las palabras acabadas en consonante normalmente se les añade una E. Si la palabra acaba en E acentuada, se añade otra E. Si la palabra masculina ya acaba en E, se mantiene igual en el femenino. Cuando el masculino se termina por una consonante que no se pronuncia, por ejemplo, T, D, S, el femenino se escucha E. Ejemplo, il est grand, il est blond, il est intelligent, elle est grande, elle est blonde, elle est intelligente. En algunos casos, para palabras acabadas en EN, ON o EL, hay que doblar la consonante y añadir una E. Ejemplo, Pierre est canadien, Pierrette est canadienne. Ce chat est mignon, cette chatte est mignonne. Il est intellectuel, elle est intellectuelle. Y finalmente, tenemos algunas palabras que va a haber que aprenderse porque no siguen ninguna regla, ¿vale? Que son, la, por ejemplo, todas las palabras como beau, belle, nouveau, nouvelle, gros, grosse, sec, sèche, fou, folle, grec, grec, frais, fraîche, bas, basse, faux, fausse, gentil, gentille, vieux, vieille, blanc, blanche, long, longue, doux, douce, roux, rousse. Estos últimos que voy a poner son excepciones. Entonces, hasta aquí la lección de hoy de cómo formar los cómo formar los adjetivos masculinos y pasarlos a femeninos. En nuestra comunidad Patreon vamos a poner a prueba tus conocimientos sobre el idioma que estás estudiando. Teclea www.patreon.com/farodelenguas. Busca nuestros podcasts, descarga nuestras transcripciones y material extra. Participa en nuestra comunidad Patreon con tus comentarios. Comparte tus experiencias. Sé nuestro fan. Disfrutaréis de las ventajas de ser miembros de nuestra comunidad. Podcasts exclusivos con materiales extra. Webinars donde aprenderéis más idiomas. Recibiréis nuestra newsletter. Disfrutaréis de las ventajas de ser miembros de nuestra comunidad. Podcasts exclusivos con materiales extra. Webinars, donde aprenderéis más idiomas. Recibiréis nuestra newsletter. Ser el primero en escuchar nuestros podcasts. También tenemos sitio para los profesores de idiomas en nuestra comunidad. Si quieres colaborar con nosotros, vender tus servicios, ser miembro de nuestro consejo editorial, solamente tienes que teclear www.patreon.com/farodelenguas. Elige la opción Be Part of Our Team, sé parte de nuestro equipo y tendrás derecho a acceso a todas las anotaciones en Patreon, conocer todos nuestros donantes, miembros de la comunidad y consejeros editoriales, participar de nuestras reuniones en el consejo editorial, elección de los contenidos, toma de decisiones y todo lo relacionado con la dirección de Faro de Lenguas Magazine. Grabar tu sección en Faro de Lenguas Magazine. Si tienes algún servicio que vender, no lo dudes. Que das clases online económicas, tienes un curso novedoso, comunícalo a la audiencia. Gestión de nuestras redes sociales y acceso libre como administrador. Formar parte del equipo didáctico para diseño de cursos con otros colegas bajo la marca Faro de Lenguas. No está de más recordar a nuestra audiencia que además de los podcasts, de los blogs, también está a vuestra disposición las clases de Silvia Online. ¿Nos puedes hablar un poco de esas clases? Claro, Francisco. Tanto tú como yo damos clases online. Y estamos, se nos puede contactar ya sea a través del número de teléfono 91-128-9011 para que hablen directamente conmigo para las clases de francés o también a través de un número de WhatsApp para ti, ¿verdad, Francisco? Sí, el número de WhatsApp con el prefijo de España más 34 622-414-341. Y ya está, pides tu clase de francés o pides tu clase de español. Pero en este caso, de francés, no te vas a arrepentir. Silvia es una experta y te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Efectivamente, amigos, para todos los que quieran pasar exámenes oficiales o para aquellos que quieran simplemente mejorar su francés o aprender un poco más sobre la cultura francesa, no duden en contactarme. Y para todos aquellos que quieran español, directamente van con Francisco. Muchas gracias, espero que este podcast de esta semana les haya sido útil y nos vemos la semana que viene. Adiós. Pues se acabó el programa y nos despedimos hasta la semana que viene aquí, en Faro de Lenguas, con Francisco y con Silvia. ¡Hasta la vista! Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios de Faro de Lenguas Magazine, suscríbete en iVoox y también en iTunes. Búscanos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram por el nombre Faro de Lenguas Podcast. Nos puedes encontrar en Twitter con el nombre Faro de Lenguas. Y en YouTube estamos con el nombre Faro de Lenguas Magazine Podcast. Comparte con tus amigos, ayúdanos a crecer. Participa en Faro de Lenguas Magazine. Manda tu nota de voz al número de WhatsApp por el prefijo 0034 622-414-341 o envía tu mensaje de correo electrónico a info.farodelenguas@gmail.com.